Sano, lo saludo. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, diputado. ¿Está por celular? Estoy por celular, es pero insoportable muy firme. A ver, intentemos, aunque sea, un par de consideraciones. ¿Escuchó lo que ha dicho Pérsico en estas últimas horas? Sí, la verdad que lo escuché, sí. ¿Qué le parece? Me parece que todo esto que está pasando en términos de adelantamiento electoral es un verdadero mamarracho institucional. Mi preocupación es que, la verdad que parecería que estamos en presencia de una corporación política que tiende mucho más a mirarse el ombligo que a discutir los problemas concretos que se le plantean a nuestra sociedad en el marco de la crisis que estamos transitando y la que en todo caso se va a profundizar. En lugar de estar discutiendo una agenda de prioridades frente a lo que ocurre, la actitud de una parte importante de la dirigencia política es cómo escaparse de la crisis, cómo salvarse ellos mismos. Y esto lo digo porque la verdad que esta decisión del Gobierno Nacional de adelantar elecciones no es muy distinta en las razones por las cuales se toma de aquella que llevó a Mauricio Macri a desdoblar abruptamente las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, ni tampoco es diferente de las razones por las cuales la coalición cívica no dijo nada demasiado importante sobre lo que Macri hizo y al mismo tiempo pone el grito en el cielo frente a lo que hace el Gobierno Nacional. Es decir, hay una situación en donde lo que prima es la conveniencia electoral por encima del debate en serio sobre las prioridades de los argentinos, y esa es la razón por la cual la verdad que nosotros no nos sentimos contenidos ni en la propuesta oficial de votar afirmativamente sobre que las elecciones sean en junio, ni en la propuesta opositora de mantener el criterio de octubre. La verdad que los argentinos hoy no están discutiendo junio u octubre, están discutiendo qué pasa con la pobreza, qué pasa con el empleo, qué pasa con sus ingresos, qué pasa con la suerte de las pequeñas y medianas empresas, qué pasa con la inseguridad, qué pasa con tantas cosas que tienen que ver con las características concretas de la crisis, que si Pérsico quisiera efectivamente lograr consenso para una política que permita afrontar la crisis mundial, si el gobierno quiere esto, que debiera haber hecho es otra cosa, debió haber propuesto una agenda concreta de prioridades y haber sometido a plebiscito esto, no la discusión de su gobierno. Lo importante no es cuántos votos tiene el gobierno, lo importante es el respaldo político y popular a un modo de salir de la crisis que haga que esta no la sigan pagando los mismos de siempre. Diputado, muchas gracias, como es habitual. No, gracias a ustedes. El diputado Claudio Lozano. La mañana. Con el sello de Víctor Hugo, hasta la 1 de la tarde por Continental.